países y del interior de la República Argentina. www.arbia.org. Mis sueños, sanduchería y confitería. Masas, tortas, elaboración exclusiva de La Fototorta. Elaboración propia. Avenida Avellaneda 2771, Virreyes. Pedidos al 47447005. Salón de fiestas y sanduchería Mis Sueños. www.salonmisueños.com.ar. Mis Sueños @lae.com.ar. En Facebook, Walter Núñez. Mis Sueños, sanduchería y confitería. Confitería María Sabor los invita a visitar sus nuevas instalaciones con maquinaria y última tecnología. Lujosos años de ventas. Seguimos elaborando nuestros deliciosos productos. Mercadería, comida y venta. Ya saben por eso los eligió. Muchas gracias. Nuestra nueva dirección es 9 de julio, 1410, esquina Lavalle, San Fernando, la esquina del sabor. Escuela de Arte Raúl Silva, entidad de Pedro Público, número 592, decreto número 2648-11. Actividades, danzas, charlas, baile infantil, adultos, ritmos latinos, danza árabe, reggaeton y adultos, folclor, estilizado, folclor tradicional, folclor para niños, gratis, percusión, guitarra, bajo, piano, teclado, violín, canto, formalización, urquiza 3086, Emilio Suiz Bacha, Italia, San Fernando, teléfono. 47-25-33-63 o al 15-4-0-5-5-4-1-7-7 en el Facebook en Escuela de Arte. Escuela de Arte de Raúl Silva. Italpan, el sabor del Mediterráneo. Modernos a donde pinta con ambiente climatizado, servicio de lanch, catering y rotisería. Usted ya conoce nuestros exquisitos sándwiches de miga. Tenemos gran variedad de empanadas tartas, comidas rápidas para llevar. Probó nuestro pan saludable, panificación con materias primas para su salud. Todo con el seguimiento y control de nuestros antiguos familiares maestros. Vamos a Italpan. Estamos ubicados en Avenida Avellaneda 1845, en el pleno centro de Virreyes. Teléfono 4744-8119. Italpan, el prestigio sigue vigente. Del Valle, remises, punto escolar, casamientos, cumpleaños, bautismos. Con nuestra moderna flota lo atendemos las 24 horas en Avenida Avellaneda 3172, Virreyes, San Fernando. Comuníquese al 4725-3934. Celular 156-384-3220. Nextel 572, asterisco 1451. Del Valle, remises. En Victoria Group hacemos tu vida más fácil. Te brindamos la mejor protección junto a tu tranquilidad de todos los días. Victoria Group, con el respaldo de Provincia Seguros. Asociate y disfruta de beneficios. Victoria Group Seguros, Avenida Avellaneda 3287. Teléfono 4575-3400. Nuestra página web www.bkgseguros.com.ar. Estos son nuestros nuevos horarios, de 9 a 13 horas y de 15 a 20 horas. Los sábados, de 9 a 13:30 horas. Los pasos del tigre, siguiendo el matador en su 23ª temporada por la cadena matadora FM Occidente 97.1 y a

defensa de la cultura, que es lo más importante que siempre, como decimos, es lo más importante que tiene un pueblo, que sin cultura no hay libertad, y seguimos siendo los mismos esclavos de siempre, por más que hayan palmeras, por más que hayan lindos arbolitos y otros adornos que nos podamos en el municipio, la esencia está en la gente, está en el pueblo y está en el conocimiento que tenga para no ser embaucado, ¿no? Bueno, dicho esto, hoy tenemos a una invitada, una compañera de Colombia, que se llama Beatriz Capasco, compañera de la Juventud Comunista Colombiana, la JUCO, y de Resguardo Indígena, a ver si lo digo bien, Cañamomo y Loma Prieta. Lo dijiste muy bien. Gracias por venir, Beatriz, te damos la bienvenida. De antemano, gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Como le decía, soy militante de la Juventud Comunista Colombiana hace 6 años, y bueno, de nacimiento y de corazón, de sangre, de todo, hago parte de un resguardo indígena que se llama Resguardo Indígena de Cañamomo y Loma Prieta de Río Sucio, Caldas. Es el centro y el corazón de Colombia. Ajá. ¿Qué actividades hacen en el resguardo? Bueno, mira, el resguardo como tal, como cultura indígena, viene de una tribu que se llama la Embera Chamí. Es una tribu indígena y tenemos cultura, por ejemplo, cultura de bebida. Nuestra bebida es el guarapo. El territorio se mantiene a punta de, bueno, lo que decimos nosotros, a punta de café y de también la caña, que se usa para el azúcar, para la panela, que son productos muy, muy, muy colombianos. Geográficamente, ¿en qué parte se encuentra? Mira, nosotros estamos en el corazón de Colombia. Colombia, o sea, para explicarle a la gente, como que tiene dos cordilleras, ¿no? Como que se abre la cordillera y se hace como una B. De hecho, Colombia tiene tres cordilleras. Ah, tres cordilleras. Tres cordilleras que nacen en el macizo colombiano y está muy cerca, nace el macizo muy cerca a Ecuador. ¿Sí? Luego se desprenden las tres cordilleras y en la cordillera central estamos nosotros. O sea, está todo el eje cafetero, que es el eje cafetero, lo conforman Manizales, lo conforman Caldas, Risaralda y Quindío. Allá la distribución se da por departamentos. Lo conforman esos tres departamentos. Y bueno, yo vengo de uno de ellos, que es Caldas, el territorio más, se conoce como un territorio muy cafetero. Pero nosotros en el resguardo lo acompañamos mucho también de lo que es la caña. De hecho, mi segundo apellido es Cañas, para hacer alusión a eso. Y también por eso mi apellido es un poco extraño, Tapasco, porque es muy de los indígenas. O sea, a nivel nacional el Tapasco no se conoce tanto. Solamente se conoce de personas que hacen parte de territorios indígenas. Bueno, contanos un poquito cómo empezó tu militancia. Bueno, mira, yo estuve en el resguardo, que es campesino completamente, que es en montaña. Luego mi mamá migró a la ciudad. Fue por mí cuando yo tenía 8 años, fue mi vida en ciudad, que me asusté mucho. Ver tantos carros de un lado para otro, ver ciudad, yo nunca lo había hecho. Sí, mucho iba al pueblo, pero el pueblo me quedaba caminando o en jeep a un buen tiempo. Y entré al colegio, me gustó mucho el tema del teatro, música, otras cosas. Y a medida que iba pasando, iba conociendo gente que me decía, bueno, vamos a ir a una marcha, o bueno, hay temas que son como la defensa de la educación, que yo no entendía para nada, porque estamos en defensa de la educación si estamos estudiando. Y bueno, me fueron explicando un poquito más. Todo empezó por ahí, por el tema de educación. Luego, cuando estaba en la universidad, conocí un grupo de personas que se decían, bueno, no solamente se termina el problema cuando estábamos en el colegio. De hecho, fue muy gracioso porque en el colegio estaba en una charla sobre democracia. Y conocí a las personas que venían de la universidad. Yo, qué rico estar en la universidad. Tuve la oportunidad de ir a la universidad y allí vi uno de estos chicos y me dijo, ve, qué bien que estás aquí en la universidad. Y yo, sí, parece que todo acá se soluciona. Y me dice, no, los problemas no se solucionan. Aquí en la universidad también tenemos otros problemas. Y empecé a trabajar con ellos y bueno, luego me dicen, mira, nosotros hacemos parte de la Juventud Comunista Colombiana, queremos que hagas parte de nuestro proyecto. Me explican cómo es el proyecto y bueno, a mí me encanta la idea, o sea, de que otro mundo es posible, de que estamos en un mundo de mercado, en un mundo en donde todo le ponen dinero, donde la tierra la tratan de explotar. Y yo digo, bueno, si estas personas se piensan en otro mundo, ¿qué es ese mundo? Me dicen, es el socialismo, que así lo llamaban. Y y me empiezan a explicar y todo esto, y yo digo, me encanta. O sea, yo creo que es así. Y me dicen, bueno, nosotros somos la esperanza, somos, yo digo, sí, cuenten conmigo. Y han sido unos 6 años maravillosos, todo el tiempo aprendiendo, construyendo con ellos. Uno crece bastante. Yo digo que mi formación se la debo a poco. Y vos, esa época era la época de Uribe, ¿no? Sí, pero a mí me tocó, sí. Fue época de Uribe, pero también me tocó algo de Pastrana. Algo de Pastrana. Pero la época fuerte de nosotros fue con Uribe. Claro, fue bastante Uribe. Difícil, ¿no? Sí. ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo era la militancia en esos tiempos? Digamos que la militancia era, nosotros siempre lo reservamos, ¿sí? Tenemos una política de protección bastante. No todo el mundo, o sea, no podemos decir, ah, mira, yo milito en la JUCO. No se da abiertamente esa respuesta. Son personas muy selectivas de la juventud que se expresan y que están a nombre de la JUCO. Porque en Colombia la situación de ser de izquierda es una situación delicada. Tenemos falsos positivos, o sea, desapariciones de jóvenes, asesinatos selectivos por parte de los grupos paramilitares, porque con Uribe empezó la era de los paramilitares. Y ellos iban mucho a territorios alejados, pero en la ciudad también se daban ese tipo de asesinatos. Entonces era una militancia en donde uno se convencía más de que necesitábamos un cambio, pero era una militancia muy cuidadosa. Sí, sí, sí. Muy cuidadosa, muy reservada. Cuasi clandestina, digamos. Cuasi clandestina, por así decirlo. Donde el plan de, como te digo, el plan de preservación era bastante claro. No podías decir que era JUCO, sin embargo, se hacían trabajos en universidades, o sea, con colectivos, con otro tipo de organizaciones, pero muy reservado el trabajo, bastante. Hablaste de bueno, la época de Uribe, o sea, una democracia bastante peculiar, ¿no? Porque aumentaron los casos de violación a los derechos humanos, los falsos positivos, que eran gente común, que no tenía ninguna militancia, que la agarraban, la chupaban, la mataban, le ponían un uniforme de la FARC y las tiraban en la selva diciendo que había muerto por un enfrentamiento, ¿no? Exactamente. Eso después salió a la luz. Cuando llegó Uribe, llegó con 3 políticas centrales. Una era la seguridad democrática. La segunda era inversión extranjera. Y la tercera, el Estado comunitario. Entonces, la primera, con la seguridad democrática, decía que militarmente iba a terminar a la guerrilla, ¿sí? A los grupos guerrilleros que en Colombia ahora tenemos el ELN, tenemos a las guerrillas de las FARC, y decía, bueno, los vamos a eliminar militarmente. Él decía que iba a acabar completamente con ellos. Entonces, se fue mucha parte de lo que son nuestros recursos, los recursos del Producto Interno Bruto, se fue a esa guerra contra la guerrilla, reforzando todo el tema militar. Reforzando policía, reforzando ejército, todo. Y luego, para reforzar el segundo tema, que es el de la inversión extranjera, para mostrar una Colombia completamente segura, que no tenía delincuencia y que pudieran traer inversiones extranjeras. Y luego, tenía para el Estado comunitario, hacía reuniones, bueno, con comunidades, en donde les preguntaba cómo estaban. Solamente un tema. Prácticamente nosotros decimos farandulero, claro, el sí. Término que era simplemente por hacerse notar, pero que nunca solucionaba nada. Al contrario, si ibas allá y veías que eras una de las personas que más agitaba, ya, posiblemente después ya ni te volvían a ver. Era una situación bastante delicada. Y esos eran los 3 puntos principales de él. Y con el tema de seguridad, y los militares tomaron demasiada fuerza en el territorio colombiano. Y luego se conocían, bueno, ya como paramilitares, hay gente y hay campesinos. En los testimonios de declaración ante violaciones de derechos humanos, ellos decían, nosotros veíamos a gente que en la mañana tenían el brazalete del ejército colombiano y por la noche tenían el brazalete de paramilitares. Y autodefensas colombianas. Entonces, o sea, es la gente campesina la que veía ese tipo de cosas y son ellos los que lo dicen. O sea, que la violencia fue extrema. Y lo que ellos cuentan es que siempre pasaba lo mismo, que venía una matanza, o sea, eran matanzas que en un territorio, o sea, que en un pueblito alejado mataban a 15, 20 personas, masacres completamente, y después a la media hora pasaba el ejército. Claro. Qué casualidad, madre, qué casualidad. Era bastante delicada la situación. Sí. Los paramilitares no solamente manejan el tema de la droga y son narcotraficantes, sino que además nacen como una suerte de protección a los grandes terratenientes. Eso mismo. Que reprimen a los campesinos, bueno, combaten a la guerrilla. pero son básicamente una fuerza, si bien son militares, se transforman en una fuerza privada para defender a los grandes terratenientes. Esa es la razón de ser y de los paramilitares, y también con un tema muy político de cuando se viene la reelección de Uribe. Uribe lo tuvimos dos periodos, sí, 8 años como presidente de Colombia, y se dice que, por ejemplo, si un pueblo tenía 50 habitantes, por así decirlo, 100 habitantes, al final tenían que haber esos 100 votos por una persona. ¿Sí? Daban la instrucción, ustedes van a votar por esa persona, será un tema completamente de maniobra política desde el gobierno. Y sí, claro, era para proteger a los grandes terratenientes, que ahora ellos están, si lo vemos, Uribe es uno de los grandes opositores que tiene Santos. Puede desaparecer cómico. Santos es el actual presidente de Colombia, pero Santos era ministro de defensa de Uribe. Entonces pensó que ahora que si había trabajado con él, ahora podía seguir algunas de sus cosas, pero vimos que será algo que para Colombia es muy importante, y que nosotros como Juventud Comunista y que el Partido Comunista Colombiano está aportando, es los diálogos de paz con la guerrilla. Bien, ahora se están dando esos diálogos en La Habana, Cuba, y se ha firmado un acuerdo por uno de los primeros puntos que están sobre la mesa, que era la reforma agraria. Entonces Uribe sale completamente a criticar, a darle todo lo malo a ese tipo de reforma. ¿Pero por qué? Porque él es uno de los grandes terratenientes que tiene Colombia. Tiene grandes tierras, grande cantidad de tierras, y con su periodo vimos que esas tierras iban aumentando e iban aumentando por el mismo desplazamiento que hacían de la gente con los paramilitares. Bueno, ahí se comprueba bien que eran una fuerza de choque de los terratenientes. Sí, las conversaciones de paz empezaron en Noruega, ¿no? Sí, empezaron en Noruega. Se trasladaron a La Habana. Sí. Que ahora están, digamos, si bien hubo un avance importante y es de, digamos, históricamente de la mesa de diálogo que hubo desde Pastrana, esta parece que es la más importante o la que está llegando a mejor puerto. Parece que sí. Y, sin embargo, a esta entrevista de Santos con Capriles y todo este armado de la derecha latinoamericana hizo que molestara a los venezolanos, y los venezolanos pusieron en duda su continuidad en la mesa de negociación, ¿no? Pues son una parte de los que están ahí sentados en la mesa. Sí, lo que pasa es que son esos diálogos son muy importantes, pero también hay que trabajarlos con guantes de seda, que uno dice, porque son negociaciones entre dos fuerzas políticas completamente distintas. Y nosotros siempre, Cuba ha sido uno de los países que más ha apoyado, o sea, que más ha insistido en los diálogos, igual que Venezuela con Chávez. Pero también tenemos que tener en cuenta que Colombia, en tema de posición geográfico para Latinoamérica, Estados Unidos está muy interesada en esa posición, ¿sí? Y si tú ves un tipo de canal colombiano de televisión como RCN o Caracol, siempre están señalando o hablando mal del gobierno venezolano. Entonces cualquier cosa, cualquier elemento que puedan hacer para molestar al gobierno venezolano, lo va a hacer, ¿sí? Y en este caso pudo haber sido una maniobra, quiero haber conversado con Capriles para hacer eso. Sí, puede sí, haber sido una maniobra totalmente. Porque ¿qué tiene que sentarse un presidente con un opositor, ¿no? Encima, teniendo en cuenta que, y esto hay una nota que lo menciona Tilio Borón, Estados Unidos todavía no aceptó ni convalidó el triunfo de Maduro. Sí, sí, recordamos también el golpe de Estado en Paraguay. El golpe de Estado en Paraguay, que fue uno de los primeros presidentes que dijo, venga, sí, venga a nosotros, aquí claro, decimos que está. Claro, tiene que ver con todo, ¿no? Por eso lo pone en un contexto geopolítico, estratégico de Estados Unidos en la región. Claro. Colombia como una punta de lanza y está configurando alrededor distintas bases navales y asentando gobiernos que son afines a los yanquis. Y también hay que decirlo, todas esas bases están diagramadas en torno al Amazonas, que es lo que estamos hablando anteriormente. Hay un documento de la CIA que salió este año, que lo levanta Le Monde Diplomatique de mayo, que habla que la CIA, uno de los conflictos y la hipótesis de conflicto es el agua y los recursos naturales, y están disponiendo todas las bases alrededor del Amazonas. Sí, es decir, Latinoamérica se está viendo como la última fuente de recursos recursos naturales a nivel mundial. Entendiendo eso, podríamos ver que todos a nivel mundial, las grandes potencias están mirando cómo ponen las manos sobre nuestro territorio. Hablo sobre nuestro territorio latinoamericano. Y viendo que Colombia es uno de los países que más juega con Estados Unidos, pues hay que decirlo, por ejemplo, recordemos que ha tenido peleas con Ecuador, ¿sí? Peleas con Venezuela, hasta una vez más en una de las reuniones que el grupo del Mercosur tuvo una pelea con Cristina también, fue el tema de las Malvinas. O sea, es, tratan de jugar mucho con Colombia como un desnivelador en el tema de la relación latinoamericana. Y es más, digamos, Santos y Colombia es el articulador de esta alianza del Pacífico, desde México, Perú, Colombia y Chile, ¿no? Sí. Que ahora están sumando Australia y Japón, que obviamente son los fines de los norteamericanos, pero históricamente después del Mundial. Y bueno, entonces, digamos, esta entrevista que tiene Santos con Caprile no es casualidad o meramente una cuestión diplomática ni formal. Tiene que ver, yo creo que es un mensaje político, sí, constantemente. Están tratando de armar la hegemonía y barrera al chavismo y seguir con Correa, bueno, todos los gobiernos izquierdo progresistas en la región que piden autonomía frente al imperialismo. Sí, por eso Colombia no ha tenido, o sea, Colombia no es un país autónomo, de eso estamos seguros, y no es autónomo porque hace pocos, bueno, año pasado, pero recién sube Santos, se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso termina de unir más y termina de, como decir, de hundirnos más en cuestión de relaciones, porque ya tenemos un tratado firmado con ellos. Eso nos termina de hundir. O sea, estamos 100% ligados a ellos. Y fuera de eso tenemos las 8 bases militares en nuestro territorio colombiano, que son yanquis. Y luego puede ser que ellos sí dicen, mira, tú tienes que pelear con este país, se hace. Obviamente desde cosas como, no lo van a hacer los colombianos, sino que sucede directamente de su gobierno, lo van a hacer. Así que no es algo casual que se están dando todo este tipo de problemas. Muy interesante. Vamos a pasar un tema colombiano que, bueno, lo eligió Beatriz, así que ella lo va a presentar junto con Chorciño, que sabe mucho de cumbia de centroamericana, así que vamos con Yo Me Llamo Cumbia. Bueno, listo. Les quiero presentar a una cantante colombiana que se llama Totola Momposina, representante de la cultura colombiana con su cumbia, con su porro. Allá el porro es un estilo de música para los que piensan que puede ser otra cosa. Y esto se llama Yo Me Llamo Cumbia. Yeah. Sí, esa no era Yo Me Llamo Cumbia, sino El Porro Magangueleño. Ajá, bueno, para mí es Chino Vasco. Lo que vos digas está bien. Estábamos hablando del conflicto en Colombia. Uno, para entender este conflicto, tiene que tener en cuenta una variable que es la más importante, que es que el 71% de la población, esto es, hasta yo había escrito un trabajo allá por el 2008, el 71% de la población es pobre, y la riqueza se concentra, y el poder político, obviamente, en manos de un 5%. Bueno, es una sociedad muy atomizada, ¿no? Son muchos pobres y pocos ricos con mucha riqueza. Ahí se empieza a entender por qué viene el conflicto. Claro, y teniendo en cuenta que Colombia es un gran territorio y que tiene, o sea, gran parte de su territorio es territorio de tierra, de campo, ¿sí? Y existen, por ejemplo, la familia Santo Domingo, que no solamente es dueña de grandes ingenios, sino que también es dueña de medios de comunicación, de canales, de equipos de fútbol, de todo. Sí, son, me hace acordar al tema de Mano Negra, Señor Matanza, ¿no? Que es dueño de todo, hasta de los sindicatos. Bueno, ahora se empieza a entender cómo una sociedad entra en un conflicto de lucha armada, porque la violencia ya está dada por la propia distribución de la riqueza. Claro, de hecho, digamos, los primeros grupos guerrilleros que se dieron en Colombia fueron liberales. Claro. Y el grupo guerrillero más fuerte que se conoce, que son las Fuerzas Armadas, que es los FARC, ellos empezaron como autodefensas. ¿Qué quiere decir? Que estaban defendiendo su territorio de ser desplazados. Y eso fue en Río Chiquito, hace ya más de 50 años. En Río Chiquito, y luego cuando fueron, los iban a sacar con bombas, los sacaron con bombas, decidieron pasar y ser guerrilla. Primero quisieron defender su territorio y luego se convierten ya en Fuerzas Armadas. Claro, digamos, es un conflicto que viene de la época. O sea, el Partido Conservador en Colombia es un partido de terratenientes, un partido hegemónico. Hay un hecho puntual en 1928 donde es masacrado, o sea, el ejército a nombre del gobierno, que era Abadía Méndez, sí. Masacra a obreros de la United Fruit Company. Sí, la masacre de los bananeros. Ajá. Bueno, ahí es donde el poder de los conservadores empieza a tambalear, se quiebra y vuelven a retomar ese poder en el 46. Posteriormente, ya estamos en el periodo post-Segunda Guerra Mundial, ya Guerra Fría, obviamente este conflicto empieza a estar dentro de un mapa internacional totalmente distinto. Y ya en la década del 60 es donde hay una ruptura y el Partido Liberal pasa a tomar las armas, enfrenta la hegemonía del poder del Partido Conservador y posteriormente ya toma la ideología marxista-leninista como fundamento de su lucha. Sí, bueno, igual también, es decir, existían las guerrillas liberales, que uno de sus grandes líderes fue Guadalupe Salcedo, que me perdonen si no recuerdo bien el apellido de Guadalupe, y luego estaban las otras guerrillas que sí empezaron como comunistas, de filiar al Partido Comunista, pero fue mucho esa pelea. Los primeros, o sea, fuimos bipartidistas, entre conservadores y liberales, pero era que si tú eras azul, era azul completamente, y que si te encontrabas con un rojo, se mataban de sangre. De hecho, hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, que se llama Cóndores no se entierran todos los días, y habla precisamente de eso, de cómo habían pueblos en los que se pintaban las casas de rojo o de azul, dependiendo de qué partido político se era. Y, miramos, yo quiero retomar algo que estabas comentando ahorita del tema de la United Company con la masacre de las bananeras. Gabriel García Márquez, en su libro de 100 años de soledad, hace un relato de la masacre, de cómo subían cuerpos y cuerpos en los vagones del tren, depósito privado de esas compañías. Claro, ¿cómo eliges? Estas más, yo antes de venirme para Argentina tuve que ver algo. En Colombia hay un territorio que se llama el Huila y conocen el río Amazonas. El río Amazonas es uno de los más caudalosos de Colombia, es el más caudaloso de Colombia, y ese río pasa por el Huila. A ese río le quieren hacer una represa que se llama la represa del Quimbo. Esa represa, obviamente, lo que son los campesinos y los que viven ahí están en contra de esa represa. Y me tocó ver cómo uno de los campesinos, ellos estaban marchando y cómo el ejército los reprimió para que no siguieran marchando. Es decir, cómo el ejército se pone de parte de quien va a explotar el territorio. Y eso se supone que es un ejército que debe estar al cuidado de los colombianos. Y el campesino le decía, pero ¿quién le está dando usted de comer? ¿Quién le está pagando impuestos para que usted le den su sueldo? ¿Por qué no está a favor de nosotros, sino que está a favor de los otros? Y sí, o sea, el tema de la masacre de las bananeras fue así. Sí, es muy interesante para saber, porque se habla mucho de violencia y el fin de la violencia, pero la violencia es una consecuencia, la causa hay que encontrarla del porqué, porque un pueblo no toma las armas así porque sí. Claro. Y si no tomamos en cuenta las condiciones históricas en las que se dan y estas cifras alarmantes, que es una concentración de la riqueza en pocas manos, es lógico, la violencia viene de antes. Después, obviamente, desde los grandes medios, desde los políticos tradicionales, los partidos liberales, condenan a la violencia por la violencia misma sin tomar en cuenta estas causas. Claro, es decir, nosotros, por eso es tan importante la consigna de la solución política, porque nosotros entendemos que los grupos guerrilleros no son una causa. Es decir, el tema de que Colombia sea pobre no es una causa de los grupos guerrilleros, no. Somos todo un resultado de un proceso, ¿sí? Es decir, la guerrilla en esos momentos son una consecuencia del estado de pobreza, del estado de que la tierra esté abandonada, son una consecuencia. Sí, por lo tanto los temas se tienen que solucionar de raíz, y es mirar cuáles son las necesidades del pueblo colombiano, ponemos las cartas sobre la mesa, miramos y tratamos de darle una solución a eso, porque la solución no puede ser militar, la solución no puede ser que nos estemos matando los unos a los otros. Tenemos que hablar, sentarnos y solucionarlo. Es verdad. Nosotros decíamos, bueno, qué mal que está distribuida la riqueza en Colombia y que es lo, o sea, cómo se manifiesta en estos años y cómo actúa el ejército como asesino y genocida del propio pueblo, ¿no? Sí. Una cosa que fue pasando a lo largo de América Latina en todos los años, que lo sufrimos todos. El ejército fue un cuerpo ajeno al propio pueblo, fue un enemigo al propio pueblo, lo sufrieron todos los países de América Latina. Obviamente, en este contexto de Guerra Fría y bajo la doctrina de seguridad nacional y toda la doctrina Kennedy que se armó en aquel entonces. Yo quería mencionar algunos números cuando decimos por qué mal que está distribuida la riqueza y cómo se repercute en el presupuesto de las fuerzas de seguridad y de defensa en Colombia a través de los años. En el 53 el presupuesto era un 38,6% del gasto público, o sea, el gasto público un 38,6% iba para los militares y para los policías, y era el 2,33% del PBI. Digo, bueno, un país tan pobre y se destine casi un 40%, es una locura. Nosotros el año antepasado tuvimos una gran pelea a los estudiantes, una gran movilización, un paro bastante extenso en la que siempre reclamamos que no se invirtiera tanto el Producto Interno Bruto a la fuerza militar, sino que se invirtiera más en educación, pues en el tema de la salud. Y, por ejemplo, nosotros hacíamos las cuentas. Aquí yo sé que van a sonar los números bastante grandes, porque para nosotros 2,000 pesos es muy poco, pero nosotros hacíamos cuenta que un estudiante al Estado le salen 300,000 pesos, 300,000 pesos colombianos. Mientras que a un soldado le podría salir en 1,500,000. Pero el gobierno prefiere pagar por un soldado que por un estudiante. O sea, tenemos que entender que cómo está pensando el gobierno colombiano. O sea, está, para nosotros, que decíamos que está completamente descontextualizado, está pidiendo un país al servicio de lo que es la guerra. Y nosotros no queremos un país para la guerra, nosotros necesitamos un país para la paz. Por eso decíamos, invertamos más en estudiantes, invertamos más en la salud. ¿Cómo quieren sea del bando que sea, pues el chico no tiene otra opción. Sí, o captado por el narcotráfico. Claro, o se va por uno o se va por otro. Una cosa es campesino, con miedo de cultivar coca, que cultivar hortalizas. Claro, entonces es como le invierten esa grande cantidad de nuestro Producto Interno Bruto, se va para la guerra. Bueno, en el 54, el producto de otros focos de rebelión, este presupuesto aumentó un 22,5%. Y nacionalizó la policía. En el 56 al 58 se redujo un poco, un 19% hasta el 55. Después se volvió a alterar en el 60, producto ya de del quiebre entre liberales y conservadores y la radicalización de los liberales. Las Fuerzas Armadas pasaron a recibir el 71,6% al 52, o sea, bajaron, mientras que la policía aumentó, pasó del 13,8 al 29,9. Acá es significativo, porque la policía hasta la década del 80 es la que lleva adelante es la principal fuerza de represión y la que más se lleva el presupuesto en defensa. Claro, porque tenemos que mirar dónde se están dando los conflictos, ¿sí? O se desarrollan en el campo o se desarrollan en la ciudad. El tema del narcotráfico se da mucho en las ciudades, solo por el tema de venta, pero cuando, si hablamos de guerra, de guerrillas, por ejemplo, sabemos que se lo llevan directamente al campo y para eso es el ejército. Entonces miramos, dependiendo de la prioridad que tengan, sea la distribución dentro de los diferentes grupos militares que tenemos en Colombia. Del 62 al 66 volvió a crecer un 13,8. Después, bueno, la guerrilla ahí empieza a incrementar su capacidad de acción y se produce de nuevo un aumento del 116%, que es absorbido mayoritariamente por la policía. Todavía la policía sigue siendo como el actor o la fuerza represiva principal destinataria de los recursos del Estado. Hay un dato, bueno, uno te podría decir alarmante. Si ustedes ven el mapa de Colombia y lo comparan con el de Brasil, Colombia es chiquito al lado del mapa de Brasil. Sin embargo, es el segundo país, hablo de Colombia, que es el segundo país con más militares. O sea, primero está Brasil y luego le sigue Colombia. O sea, imagínense la cantidad de presupuesto que se va para eso. O sea, miren que prefieren tener militares antes que cualquier otra cosa. No, comparado con un país como Brasil, o sea, digo que tiene muchísimo más habitantes. Más territorio. Más territorio, más habitantes, tiene más de todo. ¿Qué cantidad de habitantes tiene Colombia? 44 millones. Bueno, así que debe estar ya en 200 millones, más o menos. Imagínate. Por ahí, no recuerdo bien, pero debe haber por esa cifra. Después, en el 71, ahí empieza a cambiar la ecuación, porque le compran al ejército, a la Fuerza Aérea, le compran los Mirage, los famosos aviones franceses que acá tuvieron una participación muy importante en la Cina Malvinas, la guerra. Y acá se subió al presupuesto en un 81,4%. Sí, y la policía logra ahí un aumento del 10,6%. O sea, ahí ya empieza a cambiar un poquito la ecuación. Después, en el 74, el presupuesto militar subió un 3,6 mil millones de moneda colombiana, ¿no? Y un 4 mil millones en el 75. 3,7 mil millones en el 77. Mientras que la policía pasaron a 2,7 mil millones en el 74, 3,3 mil millones en el 75 y descendieron 3,2 mil millones en el 78. Ahí se empieza a revertir la ecuación, ya las fuerzas armadas empiezan a tener más preponderancia y más presupuesto. Cuando cambia la ecuación es cuando empieza a entrar el narcotráfico como un actor más dentro del conflicto colombiano, sí, que claro. Es en la década del 80. Y bueno, todo el tema de Pablo Escobar. Pablo Escobar, exactamente. Con el cartel de Cali, con el cartel de Medellín. Bueno, ahí en la década del 80 el gasto militar global sube un 27,4%. Sí, además que en la época del 80 se da un cambio y es de cómo hacer. Surge un gran partido político que es la Unión Patriótica. El históricamente gran partido de izquierda colombiana. Muchos se desmovilizaron y fueron representantes. De hecho, la Unión Patriótica sus compañeros iban desapareciendo, cómo les tiraban granadas. Bueno, ahí te das cuenta la respuesta del Estado ante la posibilidad de participación política de los grupos de izquierda. Claro. O sea, y acá también hay que hacer referencia al ejemplo que antes del programa estábamos hablando del M19, cuando se desmoviliza y lo terminan matando a la mayoría, ¿no? Sí, eso es algo que queda en la memoria de todos los combatientes. El recuerdo que uno tiene del M19 es personajes como Carlos Pizarro, que él hablaba, que, o sea, él defendía mucho el tema de la paz. Él fue candidato a presidente, sí, que lo mataron. Lo mataron. Estaba filmado también, ¿no? Yo no, lo que pasa fue hace mucho y no recuerdo bien, pero me parece ver una filmación donde... Hay una filmación en donde, no recuerdo que esté filmado que lo mataron, pero sí de un atentado que hicieron. Un atentado en donde él está herido completamente y él habla de frente diciendo, y nos están engañando, nos están matando. Uh-huh. Y se supone que era una puerta en que, bueno, podrían ustedes desmovilizarse, que ustedes van a tener un campo político de acción, pero no, nos matan completamente. Hablamos que la Unión Patriótica, de hecho hay un documental por si lo quieren ver, el documental se llama El Baile Rojo, porque así se conoció luego que esa era la operación militar que tenía con el partido, que se llamaba El Baile Rojo, para matar a todos los comunistas que habían en ese partido. Así hacen un político del Estado colombiano. En el 83 al 84 la participación del PBI, de las Fuerzas Armadas de Seguridad, pasa del 1 al 1,4. Esto se debió también a otros conflictos que fue con Nicaragua por el archipiélago de San Andrés y Providencia. Bueno, acá ya vimos lo que pasa. El último fallo de la... Así es. Acá siguen aumentando el presupuesto militar, después hay una baja a fines de la década del 80, producto también que el Estado se estaba desfinanciando. Entre el 86 y el 90, los militares volvieron a tener un incremento del 45%, o sea, están constantemente agregándole plata al conflicto. El tema militar, ¿no? Eso que demuestra, y es en lo que más se le insistió al Estado y al gobierno colombiano, es que se nota, ellos no pueden acabar el problema simplemente inyectándole presupuesto y presupuesto y presupuesto a la guerra, ¿sí? O sea, el tema no, si tanto le han invertido durante tanto año y siempre que hay un replanteamiento de cómo se van a distribuir los recursos, de cómo se va a redistribuir el Producto Interno Bruto, siempre creen que la principal, o sea, que el producto mayor se tiene que ir allá. Y se le insistió al gobierno, miren, todos los años pasan, y siempre con esa mentalidad nunca han logrado solucionar nada. Sí. Dentro de esto, de este incremento que estamos hablando dentro del presupuesto y del PBI colombiano, aparece un nuevo factor que es el Plan Colombia, a partir del 99-2000. Este Plan Colombia, si bien se presenta como un plan que es pensado por los colombianos, sin embargo, fue pensado por senadores norteamericanos. O sea, nada que ver. O sea, está bien impuesto desde Estados Unidos. Y el inicio del plan se manejó, que después fue creciendo, una suma de 7.500 millones de dólares para el Plan Colombia, que en su principio aportaría Colombia 4.500, Estados Unidos 3.500, la Unión Europea 1.000 y diferentes organismos financieros, vas a saber uno cuáles son, 900 millones. Sin embargo, esto, bueno, después fue creciendo. Lo más significativo de esto, que volvemos a reiterar la lógica de la política en Colombia, que es que se destinaron armamento y entrenamiento entre un 75 y un 90% de ese presupuesto. O sea, para la ayuda social, nada. Que en realidad, si uno lee, acá tenemos las estrategias del Plan Colombia de 1999, habla de hacer hincapié en los derechos humanos, la fomentación de ayuda social, etcétera, y queda nada más en papeles. Claro, y eso nada que ver, porque por más de gringos que lleven y más extranjeros que lleven a lo que es el entrenamiento militar. Bueno, no llevan a trabajar en la tierra, en vez de llevar a matar a la gente. El entrenamiento no tiene nada que ver, porque la guerra de guerrillas se da, como les decía antes, se da mucho en la selva. Y nunca, o sea, no puedo decir nunca, pero las grandes combates no los han podido ganar, o sea, siempre gana la guerrilla. Y hemos visto que, por ejemplo, a los grandes cabecillas, o sea, hablo de Cano, hablo del Moro, bueno, hablo de Raúl, siempre tuvo que ser por bombas. Porque nunca, o sea, no pudieron superarlos hombre a hombre. una consecuencia, o sea, más plata para el militarismo, más plata para reprimir al pueblo, más plata para fuerzas armadas que terminan siendo defensoras de los grandes terratenientes y una división social terrible. Surgió un escuadrón que se llama el SMAT, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, imagínate el nombre nada más. Ese escuadrón ha tenido diferentes ya denuncias a nivel internacional por violación de derechos humanos, sobre todo con campesinos, con movimientos indígenas y con estudiantes. Hablamos con varios estudiantes que han muerto, el caso de Johnny Silva, en manifestaciones en las que disparan con armas de fuego ante la población civil, o bomba o balas de bomba que dan en ojos, cualquier cosa. Sí, la violación de los derechos humanos, y que se habla poco a nivel internacional, y los grandes medios se callan, como los CIP y todos esos. No hablan nada de la violación de los derechos humanos del gobierno, tanto de Uribe como de Santos. No hablan nada. Para nada. Y me gustó mucho una imagen que vi en internet hace días, en las que muestran el canal de... toman pantallazos del programa de televisión de RCN y de Caracol, en donde muestran, después de las elecciones de Venezuela, las protestas de, pues obviamente, la gente de Capriles, como un hecho completamente democrático, como algo que la gente está en todo su derecho de protestar por no estar a favor, por no estar conforme con un hecho. Entonces, y al otro lado está cuando ellos dicen actos terroristas de estudiantes que protestaban. Es decir, es el mismo hecho, el término jurídico terrorista sirve para justamente sacarle todos los derechos al actor social que quieren reprimir, ¿no? Es que hay un intelectual colombiano que se llama, bueno, el apellido Moreno, Frank Moreno, y él nos hacía en un evento que tuvimos que se llamaba Los Pueblos Indígenas Frente a las Multinacionales. Él explicaba cómo los territorios indígenas, pues, son un territorio que se debe de cuidar, de proteger, y que no están en derecho de explotarlos, ¿sí? O sea, no pueden ir ninguna multinacional y decir, venga, yo quiero mirar y oro y explotarlo. No puede ser, porque hace parte de la comunidad indígena y está protegido. Pero cómo a través de lo que son estos grupos paramilitares hacen mano de ellos, entonces el gobierno va y les dice al grupo indígena que vendan su territorio, y el grupo indígena se niega. No va a querer salir de su territorio sabiendo que su vida se debe al territorio. Eso es una mentalidad completamente indígena. ¿Pero qué hacen? Dicen, bueno, ya intentamos el primer paso, que es negociar. Ellos dijeron que no. Ahora viene la violencia. Y los empiezan a desplazar. Hablo de indígenas y de campesinos y de todo el mundo, sí, de cualquiera. Empiezan a desplazarlos de su territorio. Cuando ellos se manifiestan, salen a la calle a decir, mire, lo que pasa es que a nosotros nos están violentando en nuestro territorio, a nosotros nos van a poner algo acá. Luego, ¿qué salen en las noticias y qué sale en el Estado? Esa gente está influenciada por la guerrilla. Como esa gente está influenciada por grupos guerrilleros, son terroristas. Y como son terroristas, debemos demandarle todo el peso a la ley. Y ¡pah! Le mandan todo lo que son los grupos antimotines, le mandan al ejército, y con eso se arma una masacre. O se arma ya todo el tema de desplazamiento, las tierras quedan vacías, y como nadie les va a reclamar luego, pues se venden, claro, la toman las terratenientes o se venden a las multinacionales. Parte de este presupuesto de los planes Colombia y Patriota no quedaron en Colombia, o sea, fueron justamente para las grandes compañías militares financieras norteamericanas. Como vuelve Estados Unidos a meterse en United Technology, Sikorsky Aircraft, que es del Black Hawk y todos esos helicópteros, no sé qué, de guerra, o sea, y para asesoramiento militar, que son los tipos que lo van a instruir a los soldados. Y encima también es para fumigar a las plantaciones, y obviamente hoy aparece algo que los argentinos conocemos mucho, que es el glifosato. Claro, el glifosato se usa para combatir a la plantaciones de coca, ¿no? Con el glifosato hubo tanta discusión, tanta protesta, porque se los pasaban los aviones y rociaban, o sea, no era un tema que rociaran los cultivos de coca, rociaban eran los alimentos, rociaban los campos de arroz, rociaban los campos de café, los campos de caña, sí, de yuca, rociaban era otra cosa, el agua se contaminaba, la gente empezaba a tener enfermedades de la piel. Y luego, ¿qué hicieron? Dijeron, no, bueno, no vamos a parar el tema de las fumigaciones y lo vamos a hacer manual. Pero obviamente manual la gente no se va a meter a hacerlo, porque saben que noticia que sale o algún tema puntual de Colombia, podamos venir de nuevo a charlar y profundizar un poco más el tema, porque da para sí, hablar. Así que te agradezco y seguimos en contacto. Gracias, Jorginho, por el aguante y nos vemos el sábado próximo. Y que nos vean por, si no nos pueden escuchar acá, por la página de Facebook. ¿Yo puedo decir algo chiquito? Sí, por favor. En estos momentos, la verdad que Colombia tiene una esperanza. Sí, tiene una esperanza y son los diálogos de paz que se están hablando en La Habana, que se están dando en La Habana. Esos diálogos pueden dar solución a muchas de nuestras problemáticas. Estamos hablando que ya está un gran paso, que es el tema de la reforma agraria. De que los campesinos puedan tener su propia tierra, de cumplir aquel lema que dice la tierra para quien la trabaja, es un primer paso y estamos muy contentos y estamos muy emocionados y muy esperanzados en esos diálogos que se están dando. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Bueno, gracias a ustedes.